Sección número 6 de Las aventuras de Pinocchio, de Carlo Collodi, traducido por Antonio José Restrepo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 18. Pinocchio encuentra a la zorra y al gato, y se va con ellos a sembrar las cuatro monedas al campo de los milagros. Como podéis imaginarlo, el hada tuvo a bien dejar al títere que chillara y rugiera durante una buena media hora por no poder sacar la nariz por la puerta de la cámara. Y lo hizo así para darle una severa lección y quitarle el vicio de decir mentiras, que es el vicio más feo y detestable que puede tener un niño. Pero cuando lo vio desfigurado y con los ojos fuera de las órbitas por la desesperación, tuvo piedad de él y dio tres palmaditas con las manos. A esta señal entraron en la habitación un millar de pájaros llamados urracas, que, posándose sobre la nariz de Pinocchio, comenzaron a picotearlo con tanta gana que en pocos minutos aquella enorme nariz quedó reducida a su tamaño natural. «Sí que eres buena hadita de mi corazón», dijo el títere enjugándose los ojos. «¿Y cuánto te quiero?» «También te quiero yo a ti», contestó el hada. «Y si pudieras quedarte a mi lado, tú serías mi hermanito y yo tu buena hermanita». «Me quedaría de mil amores, pero ¿y mi pobre babo?» «He pensado en todo. Ya lo he mandado prevenir. Y antes que vuelva la noche, tu babo estará aquí». «¿Verdad, hadita linda?» dijo Pinocchio saltando de alegría. «Entonces, mi primorosa hada, si me lo permites, iré a su encuentro. No veo la hora de poder comerme a besos a ese pobre viejo que tanto ha sufrido por mí». «Ve, pues, y ten cuidado de no extraviarte. Toma el sendero del bosque, y estoy segura que allí lo encontrarás». Pinocchio partió. Apenas penetró en el bosque, principió a correr como un cabrito. Pero cuando llegó a cierto punto, casi al frente de la gran encina, le pareció haber oído un murmullo de voces entre el follaje. En efecto, vio aparecer en el camino, adivinad a quién, a la zorra y al gato, es decir, a los dos compañeros de viaje con quienes había cenado en la hostería del Cangrejo Rojo. «Aquí está nuestro queridísimo Pinocchio», exclamó la zorra, abrazándolo y besándolo. «¿De dónde apareces por aquí?» «Por aquí», repitió el gato. «Es una historia muy larga», dijo el títere, «y os la contaré despacito. Sabed, pues, que la otra noche, cuando me dejasteis solo en la hostería, al salir, encontré unos asesinos en el camino». «¡Unos asesinos! ¡Pobre amigo! ¿Y qué querían?» «Querían robarme mis monedas de oro». «¡Infames!» dijo la zorra. «¡Infamísimos!» repitió el gato. «Yo me eché a correr», continuó el títere, «y ellos siempre detrás, hasta que me alcanzaron y me colgaron de una rama de aquel árbol». Y Pinocchio señaló la gran encina que estaba allí a dos pasos. «¿Habrá algo más, canalla? ¿En qué mundo tan pervertido estamos condenados a vivir? ¿En dónde encontraremos un refugio seguro nosotros, los honrados e insospechables?» Mientras hablaban, Pinocchio notó que el gato cojeaba de la mano derecha, porque le faltaba totalmente la zarpa, con uñas y todo, por lo cual preguntóle: «¿Qué fue de tu zarpa?» El gato quiso contestar, pero como era tan estúpido, se embrolló todo, y la zorra Para evitar que dijera una animalada y dañara las cosas, respondió presto: «Mi buen amigo es demasiado modesto y no contará lo que sucedió. Hablaré yo por él. Hace una hora más o menos, hallamos por el camino a un viejo lobo casi desmayado de hambre, el cual nos pidió limosna, no teniendo nosotros ni siquiera una espina de pescado para dársela. ¿Qué hizo mi noble amigo, que tiene un corazón de César? Se arrancó con los dientes su zarpa delantera y se la arrojó al pobre lobo para que se reconfortara un poquito». Y al decir esto, la zorra se enjugó una lágrima. Pinocchio también se conmovió muchísimo y, acercándose al gato, le cuchicheó al oído: «Si todos los gatos fueran como tú, dichosos los ratones. ¿Y ahora qué haces por estos lados?», preguntó la zorra al títere. «Espero a mi babo, que debe llegar de un momento a otro». «¿Y tus monedas de oro?». «Las tengo aquí en la faltriquera, menos una, que gasté en el cangrejo rojo». «No sé qué me da», dijo la zorra, «cuando pienso que en vez de esas infelices 4 monedas, podrías tener mañana 1000 y 2000. ¿Por qué no oyes mis consejos? ¿Por qué no las siembras en el campo de los milagros?». «Hoy me es imposible. Iremos otro día». «Otro día será tarde», contestó la zorra. «¿Por qué?». «Porque aquel bendito campo fue comprado últimamente por un gran señor, y de mañana en adelante no se le permitirá a ninguno sembrar dinero allí». «¿Cuánto hay de aquí al campo de los milagros?». «Apenas 2 kilómetros. ¿Te decides a venir? En media hora estaremos allá. Siembras al instante tus monedas. A los pocos minutos ya puedes coger 2000 y por la noche te vuelves con los bolsillos repletos. ¿Quieres por fin venirte con nosotros?». Pinocchio vaciló un poco antes de responder, porque se le vino a la memoria el hada tan buena, el pobre viejo Geppetto y los consejos del grillo parlante. Luego acabó por hacer lo que todos los muchachos que no tienen juicio ni corazón. Acabó por alzarse de hombros y por decir a la zorra y al gato: «Vamos, pues, os acompaño». Y partieron. Después de haber caminado todo un mediodía, llegaron a una ciudad llamada Atrapatontos. Tan pronto como llegaron a la dicha ciudad, Pinocchio vio que las calles estaban pobladas de perros desollados, que bostezaban de hambre, de ovejas trasquiladas, que tiritaban de frío, de gallinas sin cresta y sin barbas, que pedían de limosna un grano de maíz, de grandes mariposas que no podían volar porque habían vendido sus alas de bellísimos colores, de pavos reales sin cola que se avergonzaban de que los vieran, y de faisanes que cojeaban y lloraban sus centelleantes plumas de oro y de plata, ya más que nunca perdidas para siempre. Por en medio de esa turba de pordioseros y de pobres vergonzantes, pasaba de vez en cuando una que otra carroza, llevando ya una zorra, ya una urraca, ya cualquiera otra ave de rapiña. «¿Y a dónde está el campo de los milagros?», preguntó Pinocchio. «Aquí no más, a 2 pasos». Dicho y hecho, atravesaron la ciudad y, ya fuera de las murallas, se detuvieron en un campo que se parecía a todos los otros campos. «¡Hemos llegado!», dice la zorra al títere. «Ahora, agáchate. Cava con las manos un agujero y pon dentro tus monedas de oro». Pinocchio obedeció, abrió el hueco, puso adentro las 4 monedas que le quedaban y luego cubrió todo con un poco de tierra. «Ahora», dice la zorra, «ve a la fuente vecina, recoge un balde de agua y riega el terreno sembrado». El títere fue a la fuente, y no hallando un balde, se quitó un zapato, y llenándolo de agua, regó la tierra que cubría el hueco. Luego preguntó, «¿Qué más hago?» «Nada más», contestó la zorra. «Ya podemos irnos. Tú vuelve dentro de 20 minutos, y entonces encontrarás el arbolito bastante alto del suelo y con las ramas cargadas de monedas». El pobre Pinocchio, en el colmo de la alegría, dio 1000 y 1000 gracias a la zorra y al gato, y les prometió un lindísimo regalo. «Nosotros no queremos ni aceptamos regalos», contestaron aquellos 2 infames. «Nos basta con la satisfacción de haberte enseñado el modo de hacerte rico, sin pena ni fatiga, y con eso tenemos para estar contentos como unas pascuas». Diciendo esto, se despidieron de Pinocchio, augurándole una espléndida cosecha y se marcharon. Capítulo 19. Le roban sus 4 monedas a Pinocchio, y en castigo de ello, atrapa 4 meses de prisión. El títere regresó a la ciudad y principió a contar los minutos, 1 por 1. Cuando le pareció que ya era tiempo, tomó inmediatamente el sendero que conducía al campo de los milagros. Mientras caminaba con paso cauteloso, el corazón le latía con fuerza y le hacía tic-tac, tic-tac, como un reloj de sala cuando anda de veras. Y entretanto decía Pinocchio, «¿Y si en vez de 1000 monedas encuentro en el árbol 2000? ¿Y si en vez de 2000 encuentro 5000? ¿Y si en vez de 5000 encuentro 100000? ¡Qué gran señor sería entonces! Quisiera tener un palacio, 1000 caballos de palo y 1000 escuderos que me divirtieran, una bodega completamente llena de rosoli y de sirope, una librería repleta de confites, de caspiroleta, de caramelos, de almendras y de repollas rellenas con crema». Echando globos, llegó hasta cerca del campo de los milagros y se detuvo a mirar si por acaso descubría algún árbol con las ramas cargadas de monedas. Pero no vio nada. Dio otros 100 pasos hacia adelante y nada. Entró al campo, fue hacia el propio agujero en donde había enterrado sus monedas, y nada. Entonces se quedó pensativo, y olvidando las reglas de la urbanidad y de la buena crianza, sacó del bolsillo una mano y se dio una larguísima rascada de cabeza. En ese momento oyó que alguien le silbaba muy de cerca una enorme carcajada, y dando una vuelta sobre sí, vio sobre un árbol un gran papagayo, ocupado en despiojarse las plumas. «¿De qué te ríes?» «Me río porque al despiojarme me hice cosquillas debajo de las alas». El títere no respondió nada. Fue hasta la fuente y, llenando de agua un zapato, volvió de nuevo a regar la tierra que cubría las monedas de oro. De repente, oyó que otra carcajada más impertinente que la primera estalló en la silenciosa soledad del campo. «¡En suma!», gritó Pinocchio enfurecido, «¿se puede al fin saber papagayo insolente? ¿De qué te ríes? Me río de aquellos majaderos que se dejan burlar y engañar por los más astutos. ¿Quizá tus sátiras se refieren a mí? A ti mismo, pobre Pinocchio. A ti, que eres tan simple, que piensas que el dinero se puede sembrar y recoger en los campos, como se siembran y se recogen los tomates y las calabazas. Yo también lo pensé una vez, y hoy llevo el castigo de mi soquetada. Hoy, demasiado tarde, me he persuadido de que para ahorrar honestamente algunos cuartos, se necesita ganarlos con el trabajo de las propias manos y con el ingenio de la propia cabeza. No te comprendo, dice el títere, que ya principiaba a temblar de angustia. Paciencia, me explicaré mejor, agregó el papagayo. Mientras tú estabas en la ciudad, la zorra y el gato volvieron a este campo, sacaron las monedas de oro que tú enterraste, y luego, retorciéndose de risa, huyeron veloces como el viento. Muy vivo será quien los alcance. Pinocchio se quedó con la boca abierta de par en par, y no queriendo persuadirse de las palabras pronunciadas por el papagayo, comenzó de nuevo a cavar con las manos y con las uñas el terreno que había regado, y cavando, cavando y cavando, abrió un hueco tan grande que hubiera cabido derecho en él un haz de trigo, pero de las monedas no había ni señales. Presa de la desesperación, el infeliz títere corrió prestamente a la ciudad y se dirigió derecho al tribunal a denunciar ante los jueces a los dos malandrines que le habían robado. El juez, un mono de la raza del gorila, era un viejo mono, respetable por su edad, por su barba blanca y especialmente por sus bellos anteojos de oro, sin vidrio, los que estaba obligado a usar continuamente a causa de una fluxión en los ojos que lo atormentaba desde hacía muchos años. Pinocchio, en presencia del juez, contó de cabo a rabo el inicuo fraude de que había sido víctima, dio el nombre y apellido y las señas de los bandidos, y acabó pidiendo justicia. El juez lo escuchó bondadosamente. Tomó mucho interés en la relación que le hizo. Se enterneció, se conmovió, suspiró, y cuando el títere no tuvo más que decir, alargó la mano y tocó la campanilla. Después del repiqueteo, se presentaron dos mastines vestidos de gendarmes. Entonces el juez, mostrando a Pinocchio, dijo a sus ayudantes: «A este pobre diablo le han robado 4 monedas de oro. Agarradlo y ponedlo enseguida preso». El títere, al oír dar esa sentencia, se quedó un momento como petrificado. Luego quiso protestar, pero los gendarmes, que no estaban por perder tiempo, le taparon la boca y lo llevaron al calabozo. Y allí vivió y permaneció durante 4 meses. 4 larguísimos meses. Y sin duda ninguna, se habría quedado preso mucho más tiempo sin un fortuito acontecimiento. Porque hay que saber que el joven emperador de la ciudad de Atrapatontos, habiendo obtenido una gran victoria contra sus enemigos, ordenó grandes fiestas públicas, luminarias, fuegos artificiales, carreras de caballos y de ciclistas. Y, como la mayor prueba de alegría, quiso también que se abrieran las cárceles y se pusieran en libertad todos los malandrines. «Si los otros salen de la cárcel, yo también quiero salir», dijo Pinocchio al carcelero. «Tú no», porque no eres de los escogidos. —Os pido perdón —replicó el títere—. Yo soy un malandrín. —En ese caso tenéis razón —dijo el carcelero, y quitándose respetuosamente el sombrero, lo saludó, le pidió mil excusas por haber dudado de su mala conducta y le abrió las puertas de la prisión, dejándolo escapar. Capítulo vigésimo. Una vez fuera de la cárcel, Pinocchio se propone volver a casa del hada, pero en el camino encuentra una horrible serpiente y luego cae en una trampa. Figuraos la alegría de Pinocchio cuando se vio libre. Sin detenerse a pensarlo, salió fuera de la ciudad y tomó el sendero que debía conducirle a casa del hada. A causa del tiempo tan lluvioso, el camino se había convertido en un pantano que subía a media pierna, pero el títere no se daba por entendido. Empujado por el deseo de volver a ver a su babo y a su hermanita de los cabellos turquíes, corría a brincos como un lebrel, y al correr le saltaban hasta el sombrero los chisguetes de barro. Mientras caminaba se hacía estas reflexiones. —¿Cuántas desgracias me han sucedido? Y me las merezco, porque, en realidad, soy un títere testarudo y atolondrado, y quiero hacer siempre lo que me da la gana, sin escuchar a los que tienen mil veces más juicio que yo. Pero, de hoy en adelante, me propongo cambiar de vida y ser un niño bueno y obediente. Ahora más que nunca he visto que los niños desobedientes se pierden siempre y no les resulta nada al derecho. ¿Y mi babo qué hará? ¿Me estará esperando todavía? ¿Lo encontraré en casa del hada? Hace tanto tiempo que no veo al pobre hombre. Me parece que no llega el momento de hacerle mil caricias y comérmelo a besos. El hada me perdonará la fea partida que le he jugado, y pensar que he recibido de ella tantas atenciones y tantos amorosos cuidados. Y pensar que si hoy estoy vivo, a ella se lo debo. ¿Se puede dar un niño más ingrato y más sin corazón que yo? Al tiempo que decía esto, se detuvo de repente aterrado y dio cuatro pasos atrás. ¿Qué cosa vio? Vio, atravesada en el camino, una enorme serpiente, con la piel verde, los ojos de fuego y con una cola puntiaguda, humeándole como una chimenea. Imposible sería imaginarse el miedo del títere, quien, alejándose más de medio kilómetro, se sentó sobre un montón de piedras a esperar que la serpiente se fuera por su propia voluntad y le dejara libre el camino. Aguardó una hora, dos horas, tres horas, pero el serpentón no se movía, y aún de lejos se le veía el relampaguear de sus ojos de fuego y el humo que le salía de la punta de la cola. Entonces Pinocchio, dándoselas de guapo, se le acercó a pocos pasos y, fingiendo una vocecita dulce, insinuante y sutil, dijo al animal: —Os pido mil excusas, señora serpiente, y os suplico me hagáis el favor de retiraros un poquitito para dejarme pasar. Y fue lo mismo que decírselo a la pared. Nadie se movió. Entonces el títere volvió a decir con la misma vocecita: —Sabed, señora serpiente, que voy deprisa a casa, en donde me espera mi babo, a quien hace mucho tiempo que no veo. ¿Seríais tan amable de dejarme seguir mi camino? Esperó un movimiento en señal de respuesta, pero la respuesta no llegó. La serpiente, que hasta entonces parecía despierta y llena de vida, se quedó inmóvil y casi rígida. Los ojos se le cerraron y la cola dejó de humear. ¿Se habrá muerto de veras?, dijo Pinocchio, dándose unas palmadas de puro alegre, y sin meditarlo un momento, hizo ademán de saltar por encima de ella, para pasar al otro lado del camino. Pero no había tenido tiempo siquiera para levantar la pierna cuando la serpiente se enderezó de repente como un resorte disparado. El títere, al querer apartarse, loco de miedo, tropezó y cayó al suelo, pero tan mal caído que quedó con la cabeza enterrada entre el barro y las piernas paradas al aire. Al ver al títere que chapoteaba patas arriba con una increíble velocidad, la serpiente tuvo tal convulsión de risa que, sin poderse contener, rió y rió y rió, hasta que al fin, con el esfuerzo que hizo para reír de tal modo, se le reventó una vena del pecho, y en esta vez, sí, se estiró y murió verdaderamente. Así que Pinocchio salió del susto, siguió corriendo para llegar a casa del hada antes de que anocheciera por completo. Pero mientras caminaba, como se sintiera acosado por el hambre, saltó y se metió en un cercado con intención de coger unos racimos de uva moscatel que colgaban a montones en aquel campo. Ojalá nunca se le hubiera ocurrido tal cosa. Apenas tocó las uvas, ¡crac!, sintió ambas piernas agarradas entre dos fierros cortantes que le hacían ver las estrellas del cielo. El pobre Pinocchio quedó preso en la trampa que allí habían puesto unos campesinos para coger las enormes garduñas que acababan con los gallineros del vecindario. Fin del capítulo 20. Fin de la sección número 6.